queremos una Internet feminista. Que más mujeres y personas queer de todas las edades, preferencias sexuales, discapacidades, identidades y expresión de género podamos disfrutar de nuestros derechos a participar en el placer, en el juego y así desmantelar el patriarcado. Proponemos los siguientes principios claves. Agencia. Es necesario incorporar una ética y una política de consentimiento en la cultura, el diseño, las políticas y los términos de servicio de las plataformas de Internet. La agencia de las mujeres radica en su capacidad de tomar decisiones informadas sobre qué aspectos de sus vidas públicas o privadas quieren compartir en línea. Llamamos a todas las partes interesadas de Internet, incluyendo usuarios, usuarias, diseñadores, diseñadoras de políticas y al sector privado a abordar la cuestión del acoso en línea y la violencia relacionada con la tecnología. Los ataques, amenazas, intimidación y vigilancia que experimentan las mujeres y las personas queer son reales, dañinos y alarmantes y son parte del problema más amplio de la violencia basada en el género. Es nuestra responsabilidad colectiva abordar y terminar con dicha violencia. Defendemos el derecho al anonimato y rechazamos todo intento de restringirlo en línea. El anonimato permite nuestra libertad de expresión en línea, sobre todo cuando se trata de romper los tabúes de la sexualidad y la heteronormatividad. También nos permite experimentar con la identidad de género y garantiza la seguridad de las mujeres y las personas queer que se ven afectadas por la discriminación. Apoyamos el derecho a la privacidad y al control total sobre los datos y la información personal en línea en todos sus niveles. Rechazamos las prácticas de los estados y las empresas privadas que utilizan los datos con fines de lucro y para manipular el comportamiento en línea. La vigilancia es la herramienta histórica del patriarcado, utilizada para controlar y restringir los cuerpos, las voces y el activismo de las mujeres. Lo mismo vale para las prácticas de vigilancia por parte de individuos, sector privado, actores estatales y no estatales. Llamamos a incluir las voces y experiencias de la juventud en las decisiones que se tomen respecto de seguridad en línea y promover su protección, privacidad y acceso a la información. Reconocemos el derecho de niñas y niños a un sano desarrollo emocional y sexual, que incluya el derecho a la privacidad y acceder a información positiva sobre sexo, género y sexualidad en momentos críticos de sus vidas. Tenemos el derecho de ejercer y mantener el control sobre nuestra historia personal y la memoria en Internet. Esto incluye la posibilidad de acceder a todos nuestros datos personales e información en línea y la capacidad de controlar esa información, lo que implica saber quién tiene acceso a ella y en qué condiciones y la posibilidad de borrar nuestros datos para siempre. Por una Internet libre y feminista. Por una Internet libre y feminista.